@metro951. Interactúa. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. House music, but I like it. Yeah. 10 años. Lo que pasaba en Brothers era lo último de High Audio, era Definition haciendo Memories. Quédate que en el tercer bloque tenemos Classic Time y en el último el Special Guest a cargo de Luis Nieva. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estás escuchando ahora viene desde Nervous Records. Esto es CJ Jeff haciendo Daylight.

Aquí estamos abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Damos comienzo al tercer bloque del programa y, como todas las semanas, disfrutamos del Classic Time, los mejores tracks de la música electrónica, los revivimos aquí en este bloque. Conectate con nosotros, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Festabros. Brothers. Lo que estás escuchando es el húngaro At Tu Basket. Esto se llama Miss This World. Brothers by Festabros. 10 años. Desde Low Beat Records llegaba Shiloh haciendo All That. El remix estaba a cargo de Interplay. Participá por el vinilo de 21 Pilots que estamos regalando en el marco de Brothers 10 años. Metete en Instagram, arroba festabros, y participá y llévate este pack increíble de 21 Pilots. Lo que llega es un gran track. Suena Blue Foundation haciendo Sweep en el remix 16 Bilolitas. www.festabros.com. Bye. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1 Sonido Urbano. Brothers, 10 años. Brothers. It's only house music, but I like it. Festa Bros, 10 años. Low Beat Records llegaba Shiloh haciendo All That. El remix estaba a cargo de Interplay. Brothers. Participá por el vinilo de 21 Pilots que estamos regalando en el marco de Brothers 10 años. Metete en Instagram, @festabros, y participá y llévate este pack increíble de 21 Pilots. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Lo que llega es un gran track. Suena Blue Foundation haciendo Sweep en el remix 16 Bilolitas. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro951.com. Metro. Sonido urbano. Hay un nene o una nena que espera por vos en este momento. Y en el Arca unimos tu destino al de ese niño, para que puedas ayudarlo y verlo crecer. Apadriná hoy. elarca.org.ar. 30 años uniendo destinos. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos, amigos, comenzando el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Queda mucha música por delante y te queda este bloque para participar por el vinilo de 21 Pilots. En el marco de la celebración de Brothers 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Ahora nos metemos con el special guest del día de hoy, integrante del dúo Spitfire. Hace no mucho tuvimos a Miguel. En este caso, disfrutamos de un set de Luis Nieva aquí en Brothers por Metro 95.1. Brothers Special Guest. Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Luis Nieva. Brothers Special Guest. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Luis Nieva. Brothers Special Guest. Feeling that I know. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. We'll be right back. Brothers Special Guest. Bien amigos, llegamos al final de Brothers, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. El ganador del vinilo de 21 Pilots se dará a conocer en redes en la semana. Le mandamos un abrazo grande a Dani Zuka, a Guille Campos, a Nico Festa por la música. Nosotros los dejamos con Resident by Hernán Cataño, luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas, como todas las semanas, aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1.